Buenas tardes y bienvenidos al Bueno, el Feo y el Malo, programa de bandas sonoras que te ofrece cada sábado de 1 a 2 de la tarde, Radio Buñol, por supuesto la 107.9. Ángel Ramiro, buenas tardes, compañero. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien, estupendamente. Roberto Zanón, buenas y soleadas tardes a ti también, compañero. Muy buenas tardes. Ha llegado... Ahora, sí, he llegado just in time, justo ahí. Como los grandes, ¿no? Sí, y a la hora de que saliera un día así, ¿eh? Está, sí. Se está haciendo derrocar ese solecito. Sí, bueno, bueno, vamos a ver si viene el, bueno, el tiempo. Y a vosotros también, queridos oyentes, pues sois los verdaderos protagonistas de este vuestro programa de música de películas. El otro día estaba yo en casa y de repente pues me entraron unas ganas locas de escuchar la banda sonora de Willow. Y os preguntaréis, ¿y eso por qué? Pues no lo sé. Simplemente porque sí. Por ningún tema especial, simplemente como he dicho, porque sí. ¿A vosotros no os ha pasado nunca eso? Eso de tener ganas de escuchar algo y no saber por qué, pero tienes que hacerlo. Pues de esos temas especiales para esos momentos es a lo que nos vamos a centrar, a lo que vamos a dedicar este programa de hoy, este programa 154, son 154 las semanas que hemos estado aquí con vosotros, quedan para muchos, son como 4 años y estamos encantados de que así sea, Ángel Roberto. Pues sí, vamos. Casi hablamos a la vez. Y tan encantado. Pues nada, como estamos encantados y por lo que nos llega a nosotros, vosotros también estáis encantados con nosotros, vamos a seguir con este programa, como bien he dicho, a esos temas musicales de porque sí, no preguntéis por nada, es porque sí, porque nos gustan y porque queremos premiaros con buena música, eso seguro. Pues nada, vamos a comenzar con este programa, como siempre, pero Roberto, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Sí, presentaros las formas de contactar con nosotros. Como siempre, dos, por internet, facebook.com/bfmbsos o buscando Bueno, el Feo y el Malo en la barra de búsqueda de Facebook. Ahí pues ya podéis dejar todos los comentarios que queráis y demás. Tenéis acceso también, no olvidéis, a los programas grabados ya emitidos. Si os apetece escuchar una de piratas, ahí lo tenéis. O West Side Story, ahí está. Y como siempre, bueno, el teléfono de Radio Buñol, 96-250-4508. Efectivamente, en cualquier momento ahí tenéis el teléfono que acaba de decir Roberto, entráis en contacto con nosotros, hablamos y por favor, nos gustan que nos echéis loas, pero si es posible, pues para hablar un poquito de cine, que yo sé que vosotros os gusta y sobre todo de música, y no os cortéis porque aquí, pues, todos somos unos neófitos, ¿no? Pues, estamos aprendiendo. Pues sí, todos, no vamos a dejar de aprender hasta que nos muramos. Desde luego. Gran apunte, Ángel. Pues nada, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Escuchar música porque sí. Subir el volumen de los aparatos porque... ¡Comenzamos! Bueno, pues, ¿qué nos ha dado de sí este porque sí? Porque sí. Pues nos ha dado, esto es una ensaladilla rusa aquí de todo. Desde luego. Aquí tenemos, pues, temas de los años 30, de incluso de la película de Chaplin, Tiempos Modernos, que es una película muda y sonora al mismo tiempo. Uh-huh. Sí, es curioso, pero así es. Así es. Muda y sonora al mismo tiempo. También tenemos, pues, ya temas mucho más recientes, ¿no? Pues, por ejemplo, pues temas de la trilogía del Señor de los Anillos. También tenemos temas de Europa, franceses, italianos, la película Federico Fellini de Dolce Vita, la música compuesta por el gran Nino Rota. Uh-huh. Tenemos también música del gran Ennio Morricone. Tenemos también música del francés Georges Lerry, también americanos, obviamente, pues como Bernard Herrmann, como Anna Silvestri, en fin, Max Steiner, un gran clásico, bueno, David Arnold, en fin, aquí de todo, ¿no? Muy variado todo, la verdad es que nos ha quedado, pues, eso, bastante mezclado, digamos. Y bueno, tenemos noticias a mitad del programa, como siempre, ¿no? Hablaremos un poquito del vivir de cine. ¿De nuestro vivir de cine? Sí, hay noticias frescas al respecto, que la gente ya querrá preguntarse qué es lo que se va a hacer, vamos a explicar un poquito. Y bueno, y tenemos, pues, por último una canción para acabar. Como siempre. Como es costumbre, ¿no? Y esta, pues, está muy bien. ¿Y esta por qué? ¿Porque sí? Porque sí. Roberto, pues, si te parece, ponemos el primer tema, porque sí. Thank you. teníamos La Dolce Vita para empezar el programa, un clásico del cine europeo, película de Federico Fellini y música, como no, de Nino Rota, su habitual. Sí, ese típico formato, ¿no?, que tiene Nino Rota, ¿no?, y que tanto y tanto éxito nos ha dado. Sí. Ocho y medio, ¿no? Ya tenemos la primera llamada ahí. Pues sí, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas. Pues quisiera que me pusierais, si hacéis el favor, el tema de la película Ghost. Ghost. ¿En la canción? Sí, sí. Vale. El tema. Vale, vale, pues nos lo apuntamos, ¿de acuerdo? ¿Cómo te llamas? Hay muchas. Mercedes Gómez. Mercedes Gómez. Vale, pues no, vamos a ver si yo puedo entrar y si no, no lo apuntamos. Y para estos programas que hacemos nosotros. De las que estáis diciendo, hay un montón que me gustaría, pero claro, si no me las apunto se me van. Claro, pues tú no te preocupes, tú pues, cada vez que te... Cuanto más antiguas, más bonitas hay. Sí. Pues apúntatelas. Apúntatelas y un día nos llamas y nos vas pasando y nosotros nos la apuntamos a la lista y todo lo que sea poner los temas con gusto, pues mejor. Muchas gracias. Vale, Mercedes, a ti por llamar. Que tengáis mucho éxito. Gracias, y tú que nos escuches. Hasta luego. Pues ahí tenemos la llamada, sí. Y nada, hemos escuchado La Dolce Vita, que es una de las películas de Fellini que no tienen tanto apoyo crítico, ¿no? Pero que es un clásico y además que nos dejó esa imagen brutal de Anita Ekberg, ¿no? Paseando dentro de la Fontana di Trevi. Uh-huh. Esa imagen sensual tan tan duradera. Y Marcello Mastroianni, como siempre, muy bien en su papel. Yo lo que me pregunto es a qué hora fue la Fontana de Trevi, porque ahí a todas horas está lleno gente. ¿Sabes? No, yo creo que no te puedes meter ni al agua aunque quieras de toda la gente que hay. Ah, pedirían permiso, hombre. Pues sí, yo supongo que a Federico Fellini no se le negaría nada. Sí, despejarían la zona y... El alcalde de Roma del momento diría, esto hay que rodarlo. Ya, pero no deja de ser algo irreal, tal como es la Fontana de Trevi ahora mismo, llena de turistas. Por cierto que han prohibido comer en ella, porque se quedaba hecha una guarrería de perritos calientes y demás. Es que somos lo que no hay. Sí, eso pienso yo. No respetamos nada. Bueno, esta es una película de 1960, nos vamos un añito antes, a 1959, y vamos a escuchar música del maestro Max Steiner, una verdadera delicia. Una película en ese sentido que se llama En una isla tranquila del sur, que en inglés era Summer Place. Y bueno, que tuvo éxito, pero sobre todo su melodía. Creo que nuestro compañero Pucheno la utiliza de sintonía, ¿no? Sí, sí. Ya te digo. Precisamente. Es una música que de la cual se han hecho muchas versiones, se interpreta muchas veces, y hay gente que no sabía, de hecho, que pertenece a una película, uh-huh, a esta película, y que es de Max Steiner, el mismo compositor de Lo que el viento se llevó. Uh-huh. Pues mira. Pues vamos a escuchar este tema, el tema principal de esta película, En una isla tranquila al sur, así fue como se puso en castellano, y Summer Place en su título original. Thank you. Estaba Max Steiner en ese tema de En una isla tranquila al sur. Bueno, aquí recuerda que estamos en Lo bueno, el feo y el malo, en el programa de Porque sí, no es este el programa de Recuerda conmigo, ¿no? Del maestro y compañero Puché. Aunque le habíamos puesto su sintonía, sí. Sabiamente escogida. Sí, un tema muy, muy bonito, muy dulce y que, bueno, que ahí le hemos puesto en este programa dedicado a Porque sí. Seguimos, ¿no? Sí, vamos adelante. ¿Cuál es lo siguiente que tenemos preparado por ahí? Pues algo de Ennio Morricone. Tenemos aquí morricones por aquí, un par de ellos. ¿Por qué? Porque sí, vamos a poner dos morricones porque nos apetece. Bueno, el primer morricone que vamos a poner es de la película de Don Siegel, Dos mulas y una mujer, que alguno la recordará, protagonizada por el gran Clint Eastwood y la no menos grande Shirley MacLaine, que es una película, pues, es un western ambientado en México, bastante divertido, ¿no? Y bueno, y como haciéndonos al título, si escucháis la música veréis que realmente la mula pues rebuzna un poco, ¿no? No, está fantásticamente descrita, ¿eh? Vamos a escucharla, está muy bien, muy bien. A mí me gustaría dedicar este tema además a Jordi Tendero, nuestro oyente number one por internet, ¿no? ¿Cómo no? Que, bueno, me ha puesto ahí por el Facebook que le animemos porque mañana tiene un reto realmente importante. La larga distancia de Valencia, que es nada más y nada menos, está fuerte nuestro oyente, ahora veréis. O sea, cuando a estas horas mañana estará haciendo una media maratón. ¿Ah? Después de nadar casi 2 kilómetros y de recorrer 90 kilómetros en bici. O sea, le mandamos todo el ánimo posible en esta marcha de las burras. Aquí al atleta, y que desde luego se lo dedicamos, que aguante como las mulas aguantan, que aguanta lo que les echen. Efectivamente, y si ve en momentos que vaya a desfallecer, que piense en esta banda sonora, en esta mula, y que está hecho como una mula y que puede con todo. Yo creo que a lo mejor se llevará ahí en los cascos. Ah, pues igual. Bueno, el Feyerman. ¿Por qué no? Creo que tenía como 10 CDs, ¿no? Sí, tiene 10 CDs grabados. Bueno, te mandamos nuestro ánimo desde aquí, Jordi. Venga, vamos a escuchar este tema de Dos mulas y una mujer. Thank you. Pues ahí estaba dos mulas y una mujer. Sí, gran tema de Morricone. Como decíamos antes, Ángel, Roberto, la mula está clarísima, ¿no? Sí, está genial. Y decir también que esta música se ha empleado en otras películas, como por ejemplo, pues en la de Sherlock Holmes. Sí, la última de Sherlock Holmes. Además fui a verla y me quedé, esto me suena a mí a música de Morricone. Y como sabemos que Hans Zimmer es un amigo de Morricone, digo, pues ha tomado pues el matiz. Sí, ¿no? Estaba puesta tal cual, ¿eh? Esta parte de esta película, protagonizada por Robert Downey Jr. y Jude Law, pues también recientemente en la última de Tarantino, es Django Desencadenado, también se ha usado esta misma música. Al final creo que no quedaron muy bien Tarantino y Morricone, ¿eh? Han quedado un poco tirantes, ¿eh? ¿Ah, sí? No lo sé, pero sí, Tarantino siempre mete fragmentos ahí en sus películas. Sí. Morricone ha metido ya varios. Morricone, pues porque le encanta. Sí, hace poco leí una entrevista que quedó un poco, sobre todo por las fechas, ¿no? Por la presión con la que trabajaba Tarantino y la prisa que le metía. También hay que reconocer que Morricone, pues el hombre ya tiene sus años. Sí, porque hasta la fecha lo único que había hecho era coger fragmentos ya existentes, ¿no? Sí. Pagar los derechos y ponerla. Pues, por ejemplo, en Kill Bill, varios fragmentos de Morricone y en películas anteriores también. Pero en esta sí que trabajaron juntos. Sí. Seguimos en este programa así porque sí, ¿no? Con otro tema de Morricone y porque sí. En este caso, pues de la película Corazones de Hierro de Brian De Palma de 1989. Vamos a escuchar la elegía Paul Brown. Una película pues que nos cuenta pues la crudeza de la guerra de Vietnam, pues, al estilo de La Chaqueta Metálica y Platón, ¿no? Corazones de Hierro pues nos muestra cómo la guerra pues es capaz de sacar lo mejor y lo peor de los seres humanos. Nos cuenta un poco cómo un pelotón de soldados estadounidenses pues raptan, violan y luego pues asesinan a una vietnamita, ¿no? Uno de ellos pues se revela y es capaz de denunciar a sus compañeros. Es un caso real, ¿no? Que fue denunciado por el New York Times en este momento y que bueno, que Brian De Palma pues sabiamente lo llevó a pantalla. Dicen los críticos que si se hubiera rodado o si se hubiera estrenado en la misma época de La Chaqueta Metálica y Platón, pues tendría muchísimo más éxito de lo que tuvo, más repercusión. En este caso pues la música de Morricone es brutal y vamos a escuchar un trocito muy una maravilla a mi gusto. ¿Y por qué lo vamos a escuchar? Pues Roberto, porque sí, Ángel, porque sí, porque me encanta, vamos, se llama Elegía por Brown y porque sí, vamos a escuchar a Morricone. maestro Ennio Morricone, más conmovedor, ¿eh? Para Corazones de Hierro. Qué grande, sí, sí. Una sí, verdadera sí. delicia de tema. ¿Seguimos? Sí, aunque nos haya dejado un poco planchados, porque sí. esta te deja aquí de una forma en los cielos, ¿no? Pero tenemos que seguir y vamos de un maestro de la música a un maestro del cine y un poco también de la música, el maestro Charles Chaplin. El gran silbador. Sí, el gran silbador no tenía conocimientos musicales, pero él silbaba y otros le escribían la partitura de esas melodías que tenía en la cabeza para adornar sus películas. Y nos vamos a un clásico que es una de las películas que más me gustan de él, que es Tiempos Modernos. Sí, señor. Ahí es nada, esa fábula, ¿no?, de cómo el sistema modela a las personas, ¿no? Ese trabajador que está asumido en el trabajo diario en la fábrica. Son temas que, bueno, esta película es del año 36 y, bueno, las cosas han cambiado, pero no tanto. Estamos ahora en esos tiempos modernos, ¿no? Lo divertido es que esta película tiene sonido, pero es muda, no tiene diálogos. Es muy curioso, ¿no? Sí. Al estilo que le gustaba a Chaplin. Y la banda sonora pues utiliza un poco el Mickey Mousing para ver las fábricas, ¿no? Las herramientas de la fábrica, y también tiene alguna melodía de estas típicas de Charles Chaplin, de estas nostálgicas. Así que, bueno, vamos a escuchar que hable la música. Thank you. Pues ahí tenemos nuestra sintonía de noticias y de recomendaciones. En este caso, pues vamos a hablar de, como hemos dicho antes, de nuestro festival particular de aquí de Buñol, de Vivir de Cine. Sí. Este Vivir de Cine que, bueno, contendrá cortometrajes como siempre, pero este año también contiene largometrajes de cine español. Sí. Es la muestra, lo que históricamente viene siendo la muestra de cine europeo, este año con el 20 aniversario. Con el 20 aniversario del 93 al 2013 se ha hecho una selección de todo cine español, ¿vale? Hablaremos más adelante con Darío Ferrer, que es el organizador del evento, y nos contará más información. Nosotros queríamos informar pues en primicia de las películas que van a estar en la muestra de cine europeo, en este caso cine español. Y que la organización de este festival, que es la Asociación Vivir de Cine, ha tenido a bien seleccionar a nuestro programa como el que otorgará el premio, ¿no?, a mejor banda sonora. Pues sí, es un honor. Hace ya son varios los años, vosotros ya habéis colaborado mucho con Darío Ferrer, desde que estamos aquí, y son muchos los años que va detrás de nosotros para que ayudemos en este menester, ¿no?, de decidir cuál es la banda sonora que debe de ganar en este sentido, ¿no? Bueno, pues si os parece, vamos a comentar las películas que vamos a ver y que vamos a escuchar y que, bueno, si vamos a juzgar nosotros, ¿cómo? Sí, en la parte musical. En la parte musical, por supuesto. Pues tenemos una de las que ganó varios Goya. Para empezar, que es, bueno, una que ganó muchos Goya y otra que ganó bastante. ¿Cuál decimos primero? Bueno, la Blancanieves, ¿no? Blancanieves, que ganó casi todos los Goya. Sí. Blancanieves va a estar ahí. De hecho, lo tenemos difícil porque fue la banda sonora que ganó el Goya, la mejor banda sonora. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si nos dejamos influenciar por eso. Difícil o fácil, según se mire. Va a ser difícil porque hagamos lo que hagamos, va a ser obvio, ¿no? Sí, sí, si no la cargamos, vamos a quedar mal. Y si se lo damos, va a ser obvio, pues difícil. Bueno, aquí es una selección distinta porque de las que entraron en los Goya, aparte de Blancanieves, está Grupo 7. ¿Vale? Pero también estaba nominada. Efectivamente. Y las otras tres sí que no estaban en los Goya, puesto que la muestra pues contiene películas más modernas. Y estas tres son Lo último de Almodóvar, Los pasajeros. Que supongo será Alberto Iglesias. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal. Bueno. Los últimos días, esa película apocalíptica española. Y Una pistola en cada mano. Esas son las cinco películas que podremos ver en la muestra de cine europeo y este año español. Pues nada, estaremos encantados de echar una mano, de colaborar y nada, esperaremos ser justos en nuestra decisión, ¿no? Pues sí. Como lo dicho, con Darío Ferrer pues hablaremos más adelante y que nos dé más detalles, porque claro, el proyecto es para ferias o la semana antes de ferias, las fechas no están claras, sí. Y ya nos irá contando conforme se vayan concretando cosas. Efectivamente, que nos confirme fechas, invitados y demás, ¿no? Sí, sí. Lugares también, porque tampoco tenemos claro dónde van a ser. Bueno, nos quedaremos un día, haremos un programa con Darío J. Ferrer y quedará todo claro, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo, que nos cuente. Y seguimos a nuestra tónica de hoy. Porque sí, ¿no? Porque sí. Seguimos así porque sí. Y en este caso, pues con una película que me gusta a mí, de Robert Zemeckis. Y como película de Robert Zemeckis, pues la música no podía ser de otro que de Alan Silvestri. Hablamos de la película Contact, ¿no? Una película que tiene una banda sonora muy, muy, muy interesante, de la cual vamos a escuchar los títulos de crédito. Vamos a poner solo un cortecito de 3 minutos. Los títulos de crédito duran 7 minutos. Nos hubiera gustado ponerla entera. Por aquello de no cortar los títulos de crédito, ya veis que a nosotros no nos gusta, pero en este caso, pues por tiempo lo vamos a hacer. Luego hablamos un poquito si eso de la película. Thank you. Los títulos de crédito finales de Contact. En torno al mea culpa, porque he apretado cuando no se debía, pero bueno, lo hemos vuelto a escuchar desde el principio. Esos dedos. Estas cosas del directo pasan a todos. Pues como hablamos de esa película de Robert Zemeckis, la música de Alan Silvestri. Una música buenísima, que no habíamos puesto nunca. No, creo que casi todo lo que estamos poniendo hoy es inédito. Sí, lo estamos estrenando, nos ha salido un programa así porque sí, claro, pero. No, son cosas que nos habíamos dejado en el tintero alguna vez, ¿no? Decía, oye, ¿esto por qué no lo hemos puesto nunca? Que claro, es que como hacemos programas temáticos con diferentes temas, claro. Este programa dedicado al cine histórico, este programa dedicado a los franceses, este programa dedicado a los que sean, pues digo, oye, pues esto hay que ponerlo, aunque no haya motivo, hay que ponerlo. Porque sí. Eso es. Por eso. Así que parece un tema peregrino, pero sí. Todo tiene una explicación, ¿eh? Son temas inéditos. Sí, así hoy en El Bueno, el Feo y el Malo. Está muy bien ese tema de Contact ahí, Alan Silvestri demostrando que es uno de los grandes. Y también al final me ha parecido ver influencias de Williams, que siempre, nunca ha negado a Alan Silvestri, que es un gran admirador. Sí, sí, sí. Hombre, hay que aprender de los mejores. Sí, señor. Por supuesto. Y bueno, y Alan Silvestri también es de los mejores. Sí. Eso está clarísimo. Silvestri está ahí. Ya. De hecho, aquí le dedicamos un programa y pedíamos un Oscar para él, ¿no? Ya. Bueno, vamos a ver si... Es que realmente lo ha merecido en su carrera, ¿no? Sí, ha tenido algunas bandas sonoras, sobre todo Forrest Gump, que estuvo muy, muy, muy, muy cerca, ¿no? Y bueno, pues vamos. Sí, no, un inciso antes de continuar. Hemos recibido una llamada fuera de micrófono de María, que nos ha hecho una petición para esos programas de clásicos populares. Nosotros nos la apuntamos. Y se trata de... Sí, El Último Mohicano. Buen gusto, vale. Hace tiempo que no ponemos El Último Mohicano, gran banda sonora. No caerá en saco roto esa petición. No, pues luego. Queda recogida y en el próximo programa de clásicos populares tendremos al Último Mohicano. Perfecto. Pues nada, seguimos este programa así un poco decidido a hacerlo porque sí, ¿no? Y que nos está saliendo sembrado, ¿eh? Diverso, sí. Con música de ayer, de hoy. Y nos vamos también con un grande, porque hablamos de Alan Silvestri, hablamos de John Williams y de uno que estuvo antes que ellos, ¿no? El maestro Bernard Herrmann. Wow, otro grande. Gran colaboración también con Alfred Hitchcock, ¿no? Y la gran película Con las muertes de los talones, Ángel. Sí, es una película muy buena, que de las mejores películas de suspense que se han hecho nunca, si no la mejor, no lo sé. En todo caso, la música de Bernard Herrmann es una música que lleva la acción muy bien, mantiene la intriga, mantiene el interés en la película, se adapta como un guante. Y quería poner un fragmento que no es exactamente el tema principal, pero de alguna manera pues es un reflejo del suspense, una música de suspense de los momentos de la película que transcurre en la famosa subasta en la cual se ve encerrado Cary Grant y que para salir de ella no tiene otra idea que reventar la subasta, montar un escándalo que se lleva a la policía y así es salvado, ¿no? Y luego al aeropuerto donde más o menos pues el que estaba, el profesor que estaba el cerebro, digamos, de la operación le pone al corriente de qué demonios le ha estado pasando en las últimas 48 horas. horas, ¿no? Claro, porque el tío ha vivido unas 48 horas trepidantes, ¿no? Está siendo perseguido por todas partes, ¿no? Y no sabe por qué. Confundido con un hombre que sí, no conoce de nada, ¿no? Y, sí. Es una película de suspense, sí, pero con altas dosis de comedia, ¿eh? Sí. Sí. Sabiamente dosificadas por Hitchcock. Y muy bien elaborada, sobre todo por Cary Grant. Uh-huh. Y la música, Ángel, hablábamos, si tú tuvieras la suerte de hacer una película de suspense, buscarías un tipo de música así, ¿no? Sí, sin duda alguna. Aunque pueda parecer que es algo antigua porque es de los años 50-60, pero es que a mí me parece una maravilla para el suspense. Uh-huh. Pues vamos a escucharla, si os parece. En los talones de Bernard Herrmann. Sí, sí. Continuando. Además, en este día de Porque Sí. Eso que decía Ángel, que la música que llevaba en marcha lo que era la intriga esa, ¿no? Yo escucho un tren, ¿no? ¿Cómo se va produciendo el movimiento? Bien, seguimos. Seguimos. Vamos a visitar Rivendell, ¿y sabéis por qué? ¿Mm? Porque sí. Porque sí. No, porque sí, viendo El Hobbit, bueno, parte de la historia transcurre en Rivendell y lo uh-huh. encontré un poco cambiado ahí, eran muchos años antes del Señor de los Anillos. Y bueno, vamos a revisitar Rivendell desde la óptica de la primera película, desde El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. Recordamos cuando Frodo llega allí, tiene un incidente uh-huh. y llega allí, se encuentra esa ciudad de los elfos, magnífica, ¿no? Todo bonito ahí. Precioso, con ese colorido, esas cascadas, esa vegetación, bueno, idílico, ¿no? Sí, y su tío Bilbo que está allí viviendo uh-huh. una temporada. Uh-huh. Entonces, bueno, en este tema se mezcla un poco el tema de los elfos grandioso uh-huh. y el tema de los hobbits así más sosegado con el clarinete, en uh-huh. fin. Vámonos a Rivendell, ¿qué os parece? Pues vámonos ya, porque sí. Thank you. Tenemos Howard Shore con el tema Rivendell de la Comunidad del Anillo. Sigue siendo una gran banda sonora. O sea, vamos a ver, en su momento destapó muchas loas. Uh-huh. Y tuvo un gran éxito porque de hecho ganó 2 Oscars en la trilogía, por así decirlo. Uh-huh. ¿No? Y parece que últimamente está un poco olvidada, ¿no? Respecto a otras bandas sonoras, pero sigue siendo un gusto escucharla, vamos. Es una banda sonora tremenda. A mí Howard Shore siempre da el do de pecho, ¿eh? Un compositor, y ya también en la banda sonora de Hobbit es muy buena, ¿eh? Sí. Muy buena. Lo que pasa que es más de lo mismo un poco, los temas ya están, entonces por eso a lo mejor en estos Oscars no tuvo la repercusión, pero es una banda sonora muy, muy buena, ¿eh? Escuchar de arriba abajo. Sin duda. Bueno, pues seguimos, ¿no? Seguimos aquí en este programa de Porque Sí, y voy a poner otro corte. Vamos a poner en este caso, pues, el corte de Stargate, esta película de 1994, La Puerta de las Estrellas, ¿no? Esta película que descubren ese anillo enorme, ¿no? Que resulta ser una puerta que te puede llevar a puntos de la galaxia, ¿no? Sí, abre un agujero de gusano. Uh-huh. Con otros puntos del universo, que universo. Y poder viajar a ellos. Uh-huh. Luego hubo una serie de, uh-huh, de un montón de temporadas, ¿eh? Que el protagonista era MacGyver. Sí. El mismo MacGyver, pero bueno, la película llegó antes. Sí, además una película que estaba preparada para hacer una trilogía, pero bueno, los productores pues se centraron en Independence Day y Godzilla, y da la casualidad de que David Arnold, el compositor de esta banda sonora, también puso música Independence Day a Godzilla. Sí, o sea, también, que, ¿no? también trabajando con estos productores. El director también era el mismo. Roland Emmerich. Uh-huh. Así que, bueno, igual fue una suerte que se quedara solo en una entrega, porque la película está bastante bien. Sí, la película está bastante bien. Y bueno, dicen por ahí que igual la retoman, pero bueno, veremos a ver si la retoman o no. En este caso vamos a escuchar este tema, el tema principal, ¿no? Cuando se abre la puerta, ¿no? Stargate, ¿cómo se llama? La Stargate se abre, ¿no? La puerta se abre, la puerta estelar se abre. Y que bueno, es un tema que a mí me gusta porque me remonta a esa edad, ¿no? 16, 17 años y que bueno, y que escuchabas esto y como todo chiquillo te soñabas con el hecho de irte a otro punto del universo, ¿no? De atravesar una puerta y desaparecer, ¿no? Y bueno, pues de ahí siempre me llamó la atención y me gustó esta banda sonora, y de ahí pues me he hecho yo un enamorado de David Arnold. Pues nada, vamos a escuchar Stargate, ¿no? Uh-huh. Ahí estaba Stargate, esa banda sonora de David Arnold. Sí, sí, se abre la puerta estelar en el corte. Bueno, pues nada, vamos a seguir con este programa porque sí, ¿no, Ángel? Sí. Bueno, y ahora vamos con, ya para acabar, vamos con una banda sonora muy buena, que es de Jordi Lerry. Una delicia, diría yo. Una delicia, es Anés de Dios, esta película de Norman Jewison del 85. Ya sabéis, tema religioso. Jane Fonda, que es la detective que tiene que investigar a ver qué ha pasado en un convento donde una de las monjas ha dado a luz un niño y que ha muerto. Y dice ella que ella no se acostó con nadie, o sea, en plan Virgen María, ¿sabes? La hermana Agnes, y bueno, y es la un poco pues la investigación y lo que pues, empiezan a salir cosas raras, ¿no? También está Anne Bancroft en el papel de la madre superiora, que lo hace muy bien, lo clava como siempre esa actriz. Y bueno, pues en fin, vamos a escuchar este tema que es una preciosidad. Es la, se llama Suite Sinfónica Parte 1, ese nombre es el que le puso Georges Delerry, el compositor francés, autor de esta banda sonora. Vamos a escucharlo. Georges Delerry para la banda sonora de Agnes de Dios. Gran tema, Ángel. Sí, una preciosidad. Magnífico. Una magnífica forma de terminar este programa del bueno y el feo y el malo, de Porque sí. Sí. No sin antes escuchando la canción para despedirnos. Efectivamente, y antes de eso me gustaría recordar a la gente que, bueno, aquí estamos todos los sábados de 1 a 2. y que bueno, que también tiene la posibilidad de escucharnos los martes de 8:30 a 9:30 en diferidos, así después sí. de las noticias. Efectivamente. O sea, que no tienen excusa. Sábado de 1 a 2 o martes de 8:30 a 9:30. Ahí estamos. Y si no, pues en internet, ya sabéis, siempre. Efectivamente. De ahí nos puedes escuchar una y otra vez. En modo en modo paranoico, si hace falta. Si te ha gustado mucho un programa, ahí, como cuando pillas un disco de estos que te gustan y estás dándole vueltas ahí mil veces. Hasta que te lo aprendes de memoria. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar, ¿qué canción vamos a escuchar, Ángel, hoy? Vamos a escuchar A Whiter Shade of Pale, que en castellano se llama Con su blanca palidez. Uh-huh. Es una canción de los años 60 del grupo Procol Harum y que sirvió, se ha usado en muchas películas, pero bueno, la vamos a recordar sobre todo por Historias de Nueva York, esta película que hicieron entre tres tipos, entre Martin Scorsese, Francis Ford Coppola y Woody Allen. Uh-huh. Y que el fragmento de Martin Scorsese es el que usa esta canción. Como siempre, el gran Martin tiene un talento enorme para buscar canciones de ciertos años, de los años 60, 70, y ponerlas en las películas de manera que queden perfectas. Uh-huh. Pues sí. Pues con esta canción acabaremos el programa de hoy. Y nada, como siempre, Ángel Ramiro, un placer. Lo mismo digo, hasta la semana que viene. Juan Luis Payás, un placer también. Igualmente, ha recordado que se os quiere y aquí estamos. Y también se despide Roberto Zanón, que estuvo aquí al control. Hasta la semana que viene.